qué sensación tan bonita es mirarte, por ti suspiro. Qué bendición saber que me amas, pues me lo dices en cada mirada. Somos dos almas que están firmemente enamoradas. Qué bendición es que me abras la puerta de tu hermoso cuerpo y gozar tu belleza. Te quiero en exceso de pies a cabeza. Como tú no hay dos, para mí eres perfecta. Qué bendición compartir cada día y la satisfacción de sentir tus caricias. A mi corazón tú le das la alegría. Qué gran bendición es tenerte en mi vida. Y qué bendición es tenerte a mi lado, chiquitita. Seguir adelante, aunque el camino no sea nada fácil, siempre unidos sin que nos separe nada ni nadie. Qué bendición saber que me amas, pues me lo dices en cada mirada. Somos dos almas que están firmemente enamoradas. Qué bendición es que me abras la puerta de tu hermoso cuerpo y gozar tu. Te quiero en exceso de pies a cabeza. Como tú no hay dos, para mí eres perfecta. Qué bendición compartir cada día y la satisfacción de sentir tus caricias. A mi corazón tú le das la alegría. Qué gran bendición es tenerte en mi vida.